Calimán avanza por el oscuro pasillo acompañado del pequeño Solín. Mira de reojo hacia atrás observando que el barón de Tífano y su hermosísima hija Karen entran a sus habitaciones y luego exclama quedamente: ahora todos dormirán esta noche, menos yo, Solín. Debo ir hacia los pantanos, aprovechando esta última noche de luna llena. Es posible que tenga otro encuentro con el lobo humano. Y buscaré rastros del gitano Zarco para comprobar si alguien le ordenó ausentarse del castillo, fingiendo una fuga para hacer recaer las sospechas de los criminales sobre él. Quisiera ir contigo. No, no, Solín. Ya has tenido suficientes peligros esta noche. Debes descansar y tendrás como misión estar a la expectativa por si algo sucede en mi ausencia. ¿Crees que haya otro atentado? No, no, Solín. El lobo humano no se acercará esta noche al castillo, pero hay que vigilar mucho. Recuerda que el inspector de policía convalece de sus heridas y merece atención. Es muy importante que sobreviva para que revele quién fue quien lo atacó. Un hombre lobo, no hay duda. No, no hay seguridad, Selim. Recuerda que bien pudieron herirlo con un arma punzocortante que le causara esas heridas en la garganta. No, pero no debemos descartar la idea de que Lucifer, el mastín, lo haya atacado. Oye, pero en el caso de que haya sido un lobo humano, ¿crees que el barón de Tífano tenga razón al afirmar que el inspector llegará a convertirse en hombre lobo? Ya ves cómo hace un momento gritaba enloquecido al mirar la luna llena. Y el barón de Tífano dice... Olvide esas palabras. Sin duda que trata de impresionarnos para que dejemos morir al inspector, pero no, no lo logrará. Debemos hacer hasta lo imposible por salvarlo. Se detienen junto a la puerta de su alcoba y Calimán mira hacia el extremo opuesto del pasillo. Entremos. El barón de Tífano no debe sospechar siquiera que voy a salir esta noche. Dejaremos que se confíe creyéndome dormido y luego abandonaré el castillo. Entremos, Solín. Entran a la habitación y el pasillo queda a solas. Luego, otra puerta se abre lentamente al fondo del pasillo. Y aparece el rostro demacrado del barón de Tífano. Sus ojillos verdosos miran hacia el pasillo envuelto en las sombras. Calimán rebasa el límite de mi paciencia. Se obstina en querer descubrirlo todo. ¡Mil diablos! ¿Cómo tuvo que fracasar el plan para que muriera esta noche? Todo estaba dispuesto. Llevaba en su poder ese pañuelo impregnado del perfume que enfurece a Lucifer. Y sin embargo, algo extraño a mis planes sucedió que permitió sobrevivir a Calimán. ¿Y dónde diablos está Lucas Van Doren? ¿Acaso fue él quien atacó a Lucifer, destrozándolo con toda su furia? ¿Fue él quien atacó a Calimán y a punto estuvo de matarlo? Su rostro se frunce en una mueca de desconcierto. ¿Y por qué Calimán me interrogó respecto a Zarco? ¿Por qué insistió en saber si el maldito gitano había escapado rumbo a los pantanos? ¿Qué se propone? Es muy astuto y sagaz, pero terminará como todos aquellos que han tratado de descubrir mis secretos. Terminará muerto. Y cierra la puerta, dejando el pasillo en sombras. Solitario, como una gigantesca tumba, donde las alcobas semejan criptas que aprisionan a seres vivientes. El inspector, convaleciente de sus heridas, la hermosa Karen de Tífano y Calimán, acompañado por su pequeño amigo Solín. Calimán permanece inmóvil, sentado en el sillón de cuero del ventanal, por donde se filtra la luz de la luna llena. En su rostro, de asombrosa belleza varonil, se advierte la preocupación. Sus azules ojos están fijos en el botón metálico que sostiene entre los dedos y que encontró en el lugar donde fue atacado esa misma noche. Este botón pertenece a la ropa de Lucas Van Toren. Lo encontramos en el sitio exacto donde surgió el ataque del hombre lobo. Y había huellas de pasos bien marcadas en la tierra. Ah, en verdad, Lucas Van Toren es un hombre lobo. Voltea a mirar al pequeño Solín, quien permanece recostado en la cama, con gesto somnoliento, pero atento a lo que hace. ¿Estás aún despierto, muchacho? Sí, sí, señor. Vamos, no te resistas al descanso. Duerme. Duerme tranquilo, que mereces descansar después de tantas noches de desvelo. ¿Irás siempre a los pantanos? Sí, por supuesto que sí. Solo espero unos minutos más para que el barón de Tífano se confíe y duerma profundamente. A estas horas todos los criados deben ya estar en sus habitaciones. Nadie debe verme abandonar el castillo. Calimán se incorpora del asiento y avanza hacia el ventanal. Ahí queda mirando fijamente hacia la distancia. La niebla se ha disipado. Eso me ayudará a encontrar las huellas de Zarco. La luz de la luna llena ilumina los pantanos. Y cuando llegue allí, espero encontrar rastros del gitano. Ha tenido tiempo de alejarse. Recuerda que escapó desde anoche. Pero sabes, Salim, presiento que no estamos lejos. Un hombre como él, acostumbrado a la esclavitud, sometido siempre a las órdenes del barón de Tífano, no sabrá qué hacer en otras tierras. Piensa dónde puede ir. Se sentirá perseguido, inseguro de sus actos. Su aspecto repulsivo le causará problemas. Además, recuerda que todos estos terrenos pertenecen al barón. Y el barón es odiado por los lugareños, quienes conocen a Zarco, y lo hostigarán sin descanso. No, no creo que el gitano se aleje mucho de aquí. Es más, supongo que debe estar oculto en el pantano, obedeciendo órdenes de permanecer allí. ¿Qué tiene contigo, señor? Lo sé, mi pequeño y valiente amigo, pero te estás muriendo de sueño. Esta noche debes descansar. Además, habrá muchos peligros en los pantanos y no quiero exponerte más. Descansa tranquilo, Solín. Calimán avanza hacia el muchacho, quien hace esfuerzos por mantener los ojos abiertos. Las recias y musculosas manos del hombre increíble acarician la frente del pequeño Solín. Descansa, Solín. Duerme. Aleja de ti cualquier sensación de miedo e inquietud. Todo está en calma. Descansa. Las palabras de Calimán ejercen influencia somnífera en el muchacho, quien cierra los ojos y respira profundamente. Calimán lo observa por un instante. Bajo la débil luz de la luna, el rostro del muchacho es la semblanza misma de la tranquilidad. Mi pequeño y valiente amigo, no puedo llevarte conmigo esta noche a los pantanos porque la muerte me rodea. Lentamente se aparta de su lado, avanzando hacia la puerta. Acciona el pomo de la cerradura y permanece inmóvil. Sus azules ojos se mueven inquietos, mirando hacia el oscuro pasillo. Todo está en calma. Todo está en silencio. El barón duerme y es el momento de salir de aquí. Vamos, pues. Y sin hacer ruido, se desliza por el oscuro pasillo, como un tigre al acecho. Calimán se detiene junto a la gran puerta del salón. Los criados han cerrado los cerrojos. No debo dejar huellas de mi ausencia. Saldré entonces por una de las ventanas. Con movimientos felinos avanza hacia uno de los grandes ventanales. Aparta las cortinas y descorre los cerrojos casi sin hacer ruido. Abre el ventanal y el viento frío se estrella en su rostro como la caricia helada de la muerte. Mira hacia los grandes patios que circundan el viejo castillo y salta al exterior. Cierra la ventana. Otea a su alrededor. Aprieta las mandíbulas en gesto de decisión y se aleja con movimientos rápidos y felinos. ¡En marcha! La luz de la luna asemeja un manto tenue de plata que cae sobre las tierras resecas que circundan el castillo. El viento frío de la noche levanta pequeñas nubes de polvo que semejan fantasmas grotescos que saltan alocados. Por el solitario camino que conduce a la aldea cercana aparece un hombre que avanza dando traspiés y tarareando una melodía costumbrista. Es un campesino que regresa a la aldea. Envuelto en la chaqueta de cuero y con las manos metidas en los bolsillos, aprieta bajo su brazo una botella de aguardiente. Su rostro, enrojecido por el frío y los efectos del alcohol, muestra expresión alegre y tranquila, sin pensar en los peligros que afronta al avanzar por aquellas tierras prohibidas. ¡Diablos! ¿Qué fue eso? Juraría que... alguien esté escondido ahí entre los matorrales. Sus ojos inyectados quedan mirando atentamente hacia los matorrales. El viento frío le acaricia el rostro. Debo estar viendo visiones. Nadie puede estar por aquí a estas horas. Un buen trago me caerá bien. Descorcha la botella y da un gran trago. No hay nada como el alcohol para sentirse bien. Y tú no fuerzas para caminar. ¿Qué fue eso? Juraría que fue un gruñido. Algún perro rabioso debe estar ahí agazapado. Lentamente se inclina y recoge una piedra. Sin apartar la mirada de los matorrales, lanza la piedra y... ¡Ya te daré yo tu merecido! ¡Toma! Si es un perro, el muy traicionero está escondido ahí esperando su presa. No le quedarán ganas de amenazar. ¡Ya las verás conmigo! Sin medir riesgos, avanza hacia los matorrales, empuñando como arma la botella de vino. ¡Sal de allí, miserable! No creas que vas a asustarme. Voy a romperte la cabeza con un botellazo. ¡Sal de allí! No te acerques, estúpido. ¿Eh? ¡Un hombre! ¡Qué extraño! ¿Quién es usted? Bajo la débil luz de la luna, el campesino puede ver a Lucas Van Doren, quien se incorpora entre los matorrales. No puede distinguir bien su rostro a contraluz de luna llena. Perdone, señor, pero lo confundí con un perro que estaba allí acechando. ¿Quién es usted? ¿Se siente mal? ¿Está herido? ¿Qué le pasa? Mi vida para contar que me viste esta noche. ¡Cálmese! ¡Cálmese, señor! No quiero hacerle ningún daño. Seguiré mi camino sin molestarlo y... ¿Qué le pasa? ¿Quiere atacarme? No le he hecho ningún daño, señor. ¿Quién es usted? ¿Morirás? ¿Morirás? ¡Oh, su cara! ¡Su cara es la de un lobo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No se acerque! ¡No! ¡No se acerque! ¡Es usted el demonio! ¡Morirás, maldito! ¡No! ¡No! Con paso firme, ha cruzado ya los páramos y se interna por la estrecha vereda que serpentea entre los pantanos. A intervalos se detiene, observando huellas débilmente marcadas en la tierra lodosa. Luego reanuda el avance y sus azules ojos miran alrededor. Por aquí cruzó el gitano. Sus huellas, aunque un poco borradas, están marcadas en el fango. También hay huellas de cascos de caballo. Ah, sin duda que el barón de Fifano estuvo aquí. Él mismo confesó que había seguido el rastro de Sarco sin lograr alcanzarlo. Bien, voy por buen camino. Sin medir riesgo, se interna entre los pantanos. Un paso en falso significa la muerte. Su sexto sentido le permite ir sorteando el peligro. Salta ágilmente entre los troncos secos, calculando cada movimiento. Las huellas siguen hacia oriente. Entonces, es de pensar que Sarco prefirió ocultarse entre los pantanos, sabiendo que aquí es muy difícil encontrarlo. Debo estar prevenido. ¿Qué fue eso? ¿Un gemido humano? ¿O el aullido del viento golpeando contra los arbustos resecos? Es una voz humana. Sí, sin duda es una voz humana. Y surge de aquel lado, cruzando este pantano. Por un instante, permanece inmóvil. Luego, aprieta las mandíbulas en gesto de decisión y avanza guiado por aquel extraño y lúgubre gemido. En marcha. Debo saber quién es. ¿Quién es el misterioso personaje que ha emitido ese extraño gemido? ¿A qué nuevo peligro se enfrentará Calimán en esa noche de luna llena? ¿Lucas Van Doren volverá a atacar como lobo humano?